Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de febrero. En 1909 nace en Conocoto, Quito, Pichincha, Alfonso Arauz. Violinista, autor, compositor, creador de la tonada Papel Rosadito. En 1924 nace en Cuenca el compositor médico Enrique Sánchez Orellana. Son sus creaciones la tonada Ay las flores y el San Juanito Cholita doctora. En 1964 nace en Quito Josefina Naranjo, cantante, primera voz del dúo de las hermanas Naranjo Vargas. Fueron finalistas de la OTI Ecuador. Con el alma encadenada en él. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.